Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. Lo que faltaba. Lo que faltaba. ¡Jesús! Y ahora llega el momento de meter miedo a los oyentes. Sí, vamos a hablar de literatura. Hoy toca terror, hoy toca terror. ¿Y con quién si no vamos a hablar? Con la persona que más sabe de libros de género de toda Extremadura, por lo menos. José Luis Forte, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si en toda Extremadura, pero desde luego en mi casa, que vivo solo, sí soy yo el que más sabe de terror. Ahí yo creo que no. Sí. Y el otro día que se fue la luz, no te quiero ni contar. Qué miedo, ¿eh? Uf, madre mía. Se fue la luz, fueron 5 minutos nada más, ¿eh? A mí se me hizo más de... ¿Qué dices? Fue por lo menos media hora. Yo pasé miedo como si hubiera sido 2 días. Media hora no, fue menos quizás, ¿eh? Yo qué sé, es igual. Hay que tener preparadas las velas para leer libros como los de hoy, ¿no? Pues exactamente, ya la melodía esta del Dr. Who ya nos pone de muy buen humor después de este día horrible que seguro que todo el mundo ha pasado. Porque todos siempre nos quejamos de tonterías, ¿no? Pues, de días horribles, pues mira qué buena forma de leyendo un buen libro, pues por lo menos para olvidarse de esas personas que estropean los días, ¿no? Y exactamente, leyendo libros de terror te das cuenta, madre mía, tú sí que lo pasas mal, y no yo, no sé qué diablos me estoy quejando. Bueno, pues hoy tenemos un escritor que es un escritor... por el que yo siento un cariño especial. El gran escritor galés, Arthur Machen. Lo voy a pronunciar esta vez en plan español, sí, porque realmente siempre que pregunto a mis amigos, etcétera, los que saben inglés, que si Machen, que si Machen, que si Machen, digo, Machen. No, voy a decir de Machen. De forma, es curioso con la literatura, y a lo mejor me estoy equivocando, pero de los recuerdos hay casi todo de lo que viene extrayendo mucha gente desde el este o de Inglaterra, es muy poco americano, ¿no? Bueno, sobre todo cuando entramos en el pool, si traigo más norteamericanos, uh-huh. Y bueno, hay escritores norteamericanos que, bueno, nos gustan un poco a todos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el fantástico tiene mucha tradición, desde luego, en Inglaterra, ¿no? Casi todos los maestros de Poe, de Lovecraft, que también citaremos hoy, porque hablando de Arthur Machen, que habla un poquito también de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Veremos que también tanto los escritores ingleses como norteamericanos son la gran base quizá del terror, uh-huh. Pero hay una gran tradición, como siempre hemos dicho ya muchas veces en la sección, ¿no? Mucha tradición europea, además muy, muy importante, ¿no? De un gran peso y que está quizá un poquito olvidada, tampoco digamos mucho, ¿no? Pero bueno, es normal ahora mismo, pues estamos bajo el imperio que estamos y es normal, ¿no? Además, realmente, pues después... no nos podemos quejar porque también muchas de las cosas que nos ofrecen nos gustan, ¿no? Entonces, hombre, pues, que tampoco... para qué nos vamos a quejar, claro. El problema no es que... A mí lo que me da rabia es que solamente parece... Hay momentos que parecen que vienen cosas de esos países y escritores que, pues, que estaría muy bien que tradujeran más y tuviéramos más acceso, ¿no? Hace poco en el blog de La Princesa hablaba de Hans-Heinz Evers, uh-huh. Un escritor alemán del que en España he publicado muy poquito y bueno. Pero no desviemos del tema. Arthur Machen. Hablaba de Arthur Machen. Arthur Llewellyn Machen, que nació en el año 1863 y murió en el año 1947. Y nace, bueno, pues como he dicho, en el país de Gales, en la isla de Caerleon-on-Usk. Uy, una islita por ahí de Gales, ¿no? Sí. Bueno, pues en el Arthur Machen, te digo, es un escritor de terror, pero quizá muy... muy extraño, muy sutil, quizá no... Él sí que abrió un poquito la senda que después ya, digamos, Lovecraft ya con él conoceríamos todos, ¿no? Lovecraft, él reconoce cuatro grandes maestros en su uh-huh. literatura, ¿no? Uno es William Hope Hobson, que sobre todo su historia de terror en el mar, del que ya hemos dedicado aquí en la sección un programa a él. Otro es Lord Danceny, en su parte, digamos, más fantástica y evocadora, que también le hemos dedicado aquí en la sección. Otro es, como no, es Allan Poe, ¿no? Uh-huh, el escritor claro, de terror no tiene en cuenta a Allan Poe, ¿no? Y otro es, quizá él en su momento era el más desconocido de los cuatro, el más secreto, Arthur Machen, ¿no? Uh-huh. Y Arthur Machen sobre todo destaca en todos sus relatos, sus cuentos, siempre él hace referencia a un mal, a una herencia maligna, ¿no? Como que sobrevive en la Tierra y que viene siempre del pasado, pero que permanece oculta porque todo lo que vemos, todo lo que percibimos en lo que es todo el mundo real, en el fondo es una cáscara bajo la que se oculta la verdadera esencia, digamos, la verdadera realidad de lo que nos rodea, que es todo esto que viene de antiguo, que al mismo tiempo que arrastra todo un mal ancestral, también es una realidad pues mucho más esplendente, más maravillosa que la grisura que estamos acostumbrados. Ajá, vemos, a vivir, eso, ¿no? conecta mucho con Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Pero claro, que también está hablando mucho del horror cósmico que quizá en Arthur Machen uh-huh. no es tan evidente, pero sí que juega mucho a lo que Lovecraft después llevaría a otros terrenos, ¿no? En Arthur Machen es muy típico en su relato, es muy, muy habitual, cualquiera que lo haya leído un poquito, y si no lo habéis leído, tampoco desvelo nada porque os vaya a dar cuenta enseguida. Uh-huh. Es muy habitual en su relato, pues un señor que va caminando por Londres, ¿no? Pues la niebla de repente se pierde, uh-huh, y encuentra unas calles rarísimas, siempre de repente unos jardines muy extraños. Era Londres, ya no lo es, ¿no? Exactamente, que es algo que ahora nos suena muy utilizado, pero realmente cuando comenzó a hacerlo Machen, Welch ya tiene algún relato, La puerta en el muro, en el que también juega un poquito con esto, ¿no? Pero Machen nos lleva mucho más lejos y vemos esa idea de como de repente entras en otra realidad, ¿no? Y cuando el tipo vuelve a casa totalmente fascinado por ese mundo que ha descubierto, pues lo típico, al día siguiente recorre toda la ciudad por el mismo sitio y ya no lo encuentra. Eso ha sido utilizadísimo. Muy utilizado. Muy utilizado, y pues quizás tampoco, como he dicho, está el relato este de Welch y algún otro seguro, ¿no? Pero Machen quizá lo más increíble en su literatura es que hay cosas que son muy difíciles de expresar y él, quizá la sensación que yo tengo cuando lo leo es, él realmente creía en esto que escribía. O sea, no realmente, no lo está utilizando solamente para dar miedo, para que es un mundo fantástico. Él realmente sí cree en este tipo de cosas sobre las que escribe, ¿no? De hecho, él entra a formar parte de la sociedad esta esotérica, Golden Dawn, Amanecer Dorado, en el que, bueno, tantos escritores. He apuntado aquí la lista, pero la que no es verdadera, porque en esta lista meten un montón de escritores, pero en realidad no fueron tantos. O sea, como queda bien meterlos ahí todos para darle sí, un poco de. Porque, por ejemplo, se dice que está Robert Louis Stevenson, y en fin, yo no sé si Robert Louis Stevenson llegó a estar o no, yo lo dudo mucho, pero bueno. Pero también estuvo Bram Stoker, William Butler Yeats, Arthur Conan Doyle, Algernon Blackwood, Sax Rohmer, que es el creador de Fu Manchu. Bueno, veis, vamos, muchos escritores que hemos hablado aquí en la sección y grandes del terror, ¿no? Sí, vamos, que queda muy bien decir, han pertenecido a una sociedad secreta de no sé qué, de no sé cuál. Claro, una forma de darle un poco sí de bombo, ¿no? Lo que sí es seguro es que William Butler Yeats, sí que Yeats, el poeta, que también escribió muchas cosas sobre muchos relatos basados en las tradiciones irlandesas, ¿no? Sí que perteneció a la sociedad, y Sax Rohmer, el creador de Fu Manchu, también. Eso es fijo. Esos dos, segurísimo, ¿no? Y Arthur Machen también, pero Arthur Machen dura muy poco tiempo. Arthur Machen entra en la Golden Dawn, que siempre se habla como esa sociedad súper secreta, sí. Ojalá lo hubiéramos conocido. Arthur Machen entra allí y al mes está, bueno, al mes. Aburrido ya. Dice que aquellos no creen en nada, son una pandilla de farsantes, que aquellos no son nada más que cuatro chorradas. Y él reniega de la Golden Dawn. Sí, que van allí para hacerse los interesantes, ¿no? Realmente, desde luego, no para lo que, como digo, él era ferviente creyente en todos estos temas esotéricos, ¿no? De hecho, su literatura siempre es una búsqueda tremenda, ¿no? De todos los misterios que siempre, más allá de lo que podemos percibir. Y él realmente cree en eso, ¿no? De hecho, empezamos a hablar un poquito de sus cuentos y de sus novelas, uh-huh, para guiar un poquito a los que lo conozcan y no han leído mucho, pues para recomendarles alguno, y a quien no conozca la literatura de Arthur Machen, para que de verdad lo intente, porque es de verdad un escritor fantástico. Ya he dicho, quizás ya sí que está un poquito más conocido, pero un momento, cuando la editorial Siluela del Ojo sin Párpado comenzó a publicarlo, uh-huh, Rafael Llopis, en un volumen famosísimo que editó la editorial, Los mitos de Tulu, sobre, ajá, cuentos que recogían toda la tradición, los anteriores, coetáneos y posteriores a Lovecraft, incluía un relato de Arthur Machen, ¿no? Por ejemplo, El pueblo blanco. El pueblo blanco es un relato particularmente extraño. Yo, además, la primera vez que lo leí, pensé, bueno, esto porque no lo he leído la primera vez, me ha pillado en una circunstancia especial. Claro, no, y te parece muy bueno. Pero sí vuelve a pasar. Vuelve a pasar que uno lo lee realmente. Sé que suena un poco ridículo, pero es la verdad, es la sensación que se tiene. Quizás estas veces como cuando un relato funciona tanto que realmente consigue sumergirte en una atmósfera tan extraña, tan irreal, que realmente te traslada al sitio que a él le interesa, ¿no? Donde quiere llevarte, lo que él ve, lo que él percibe, lo que él cree que hay detrás de la realidad que nos rodea, ¿no? Un cuento realmente sorprendente y siempre he pensado, y tú, Canuto, me conoces bien y sabes que yo estas cosas, me encanta el terror, pero después soy en realidad muy poco, y soy muy miedoso, pero después no me creo nada, pero de verdad, creyendo este relato, uno tiene la sensación de... De aquí hasta en contacto con esas cosas, aquí, de verdad. Aquí de verdad uno está entrando en algo de verdad extraño, ¿no? Una sensación realmente maravillosa cuando se habla de literatura y si a lo que nos gusta el terror fantástico, pues estupendo, ¿no? Este es un gran relato de Arthur Machen. Quizás su obra más conocida es Los tres impostores. Los tres impostores es una novela que está formada por cuentos cortos y hay una historia que las une que las une todas entre sí, ¿no? De este volumen, siempre el cuento, la novela de sello negro, es la que más se ha publicado en español, muchas veces con el título de Vinum Sabbati, así que se publicó en la recopilación que he comentado antes de Rafael Llopis, de Los mitos de Tulu. Y ya digo, muchas veces se accede a ellas de manera independiente o las publican separadas del resto. Pero es una novela muy interesante en la que, ya digo, Machen cuenta tres historias principales que une con otra que... un poco también a la, como hablamos de Harry Potter, un poco, bueno, en su momento le criticaron porque imitaba un poquito una lectura que había utilizado Robert Louis Stevenson en... Ajá. Creo que fue en Las Nuevas Mil y Una Noches, ¿no? Pero bueno, fíjate, el mismo título de Stevenson ya refiere a quién lo había utilizado antes, que era, el gran clásico de Las Mil y Una Noches, ¿no? Uh-huh. El mismo Quijote, Cervantes lo haría en El Quijote también, ¿no? Uh-huh. Los Tres Impostores es realmente una novela... Quizá tiene todo lo que tiene Machen, que a veces es un poquito irregular, a veces no funciona del todo bien, pero es como esas obras que tú dices, esto no es perfecto, pero tiene algo que supera a una obra que quizás estilísticamente o estructuralmente esté más perfecta. Claro, ¿no? Eso pasa tanto en literatura, como en cine, como en música, como en un cuadro, ¿no? Claro. Exactamente, en películas muchas veces uno ve una película y dice, no termina de ser perfecta, pero tiene algo que no tiene otra, que sé que son mejores, no llegan, ¿no? Y es el punto quizá tan extraño y que tiene Machen y que quizá lo haga tan querido para quienes lo conocemos y nos gusta esa literatura, ¿no? Que tú dices, tiene algún relato que desde luego para mí son obras maestras, pero hay otros que dicen, no termina de ser ese gran maestro en todo su relato, pero en todos tiene algo. Y dices, sí, pero esto es muy extraño de encontrar. O sea, que estamos recomendándolo todo. Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que sí. De Machen hay que intentar leerlo todo, ¿no? El otro, por ejemplo, otro relato que se publica, que está publicado como novela, fue de lo primero de que leí de él. Quizás este cuento del Pueblo Blanco. Otro se llama N. Uh-huh. N. Se llama N. La letra N. Ese es uno de los, es el cuento arquetípico de Machen, de señor paseando por la ciudad. Consiste en eso, en un paseo en el que tipo te describe todo lo que ve en una noche y el día siguiente no lo encuentra. Ese es el relato. Uh-huh. Fantástico, fantástico, qué bien te transporta a eso, como ya te digo, es que ni siquiera está contando una historia de nudo de ese nada, nada, va y le pasan, la situación cambia, la ciudad cambia y exactamente, está, ¿no? Esos pasillos, bueno, él va andando entre la niebla, también todo muy atmosféricamente muy conseguido, ¿no? Ese paseo entre la niebla que de repente toda tu realidad cambia, pasas por una calle, abres una puerta y estás en un sitio que no reconoce y que te... En fin, fantástico, ¿no? Sí, desasosegante. Exactamente. Totalmente, claro. Esta novelita, Un fragmento de vida, la publicó en su momento El ojo sin párpado y ahora recientemente... Qué nombre más bonito, por cierto. Un fragmento de vida a mí me gusta. No, El ojo sin párpado. La colección, bueno, clásica. Me gusta el terror. Direcciones Surreales, El ojo sin párpado. Fue una colección que nos marcó, ¿no? Yo personalmente ahí descubrí escritores. Descubrí el mismo Arthur Machen, sin ir más lejos, ¿no? Fíjate. Un fragmento de vida que ha reeditado ahora Siruela. Es quizá un ejemplo perfecto de lo que estamos comentando, ¿no? Es una novela de ciento y pocas páginas. Le das un relato largo, una novela corta. Que su primera mitad es una pareja que tiene poquísimo dinero, se acaban de casar, empiezan a tener su primera experiencia de como matrimonio, ¿no? Entonces van contando como tienen muy poquito dinero y están haciendo unas cuentas de qué es lo que necesitan todo ese mes, porque necesitan comprar en la casa, para la comida, cómo distribuyen el dinero para ese mes, pues, uh-huh, salir adelante, ¿no? Todo es, fíjate, consigue una cosa muy, muy bonita, muy difícil en literatura, que una cosa que podía ser perfectamente cursi o sobre todo a ojos de hoy, ¿no? O poco chicha, porque vamos, ¿para qué no? Sin embargo, vale, resulta muy entrañable porque realmente estás con ese matrimonio viendo, ¿no?, cómo están con sus ahorros, ¿no? Que fíjate, en fin, tal y como estamos ahora, pues en fin, yo creo que en casa estamos todos igual, ¿no? Solamente que utilizando mucho más tacos que en la época esa, sí. Pero realmente estamos un poquito igual. Y de repente, a partir de la mitad, esta novela ultra realista, además en una cosita, centrándose en una cosita tan pequeña y tan cotidiana, da ese giro brutal de repente del protagonista, que lo típico va paseando y accede a otra realidad. Eso también lo utiliza mucho, lo del paseo, esto que desaparece y aparece, Paul Auster, dentro de lo poco que yo pueda entender de esto. Lo utiliza también mucho cuando en novelas de personas que están haciendo una serie de cosas y al final desaparecen de donde están, cambia como el entorno y él ya no existe. Sí, es cierto, lo que pasa es que Paul Auster lo utiliza en otro sentido, lo utiliza como el hombre común absorbido por la... Y aquí quizá Arthur Machen va a una trama mucho más esotérica, ¿no? Es el hombre que tiene acceso a la realidad, real, que está el velo que nosotros, que un hombre común no puede acceder, sí, y cuando accedes te cambia para siempre, ¿no? Sí, nombrando una película que no me gusta nada, es como si nosotros estamos salen del Matrix, ¿no? Ese. Estamos hablando de Arthur Machen y me nombras a Matrix. Pero, claro, sí, a mí tampoco me gusta. No, esto no puede ser. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a comentar, queda poquito tiempo, pero vamos a comentar un par de... para quizás esto, ya he dicho, el fragmento de vida, muy fácil de encontrar, está en Editorial Siruela, en la colección Libros del Tiempo, Los Tres Impostores, está en el libro posible, la agencia editorial, o sea, fíjate que es sencillo, ¿no? Los cuentos de Machen, yo tengo aquí el volumen que salió en El Ojo Sin Párpado. Una edición muy bonita que se cabe en el bolsillo. Estos son los del Ojo Sin Párpado. Una edición bonita, de tapa dura, preciosa, pequeñita, para llevar en cualquier momento. Y que en su momento, como yo era pequeño, comprar un libro de esto significaba que era el único libro que te podías comprar. Sí, sí. Tenías que pensar un montón, o si te los acababas comprando, ¿no? De todas formas, los cuentos se pueden conseguir sin problema. Ha salido ahora en Valdemar, está editando, ha editado un volumen, el... Que tengo aquí apuntado el título. ¿Qué cosa más rara? El Gandhi Ospán. El Gandhi Ospán y otros relatos de terror sobrenatural. Pues ahí podéis encontrar, creo que son 13 relatos del gran Arthur Machen, ¿no? Por comentar ya rápidamente, pues otras dos novelas que se pueden conseguir. Quizá La Colina de los Sueños, que editó también El Ojo Sin Párpado. No sé si la han reeditado. Yo creo que quizás ahora mismo está un poquito más difícil de conseguir. Pero La Colina de los Sueños. Arthur Machen total, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es todos los temas que hemos estado contando aquí, solo que llevado a su extremo más radical, ¿no? La Colina de los Sueños. Sí, momentos muy descriptivos, muy extraños, de una filosofía esotérica realmente enrevesada, pero que si te gusta Machen, te lo lees como si fuera agua. O sea, es una maravilla. Pero realmente, si te gusta, no. Estamos ya dando por hecho que la gente que lo coja y que le gusta este tipo de literatura, lo va a disfrutar. Si yo La Colina de los Sueños, quizá, ¿eh? Aunque, bueno, nunca sabe, a lo mejor otro la lee y resulta que sí, esta es su novela de Machen, ¿no? Pero si no has leído nunca Machen, yo prefiero que se comience con las otras que he ido comentando. Esta la deje para un poquito más adelante. Sobre todo porque tiene algunas partes que, de hecho, yo, si conoces a Machen, te encantan, pero si no, a lo mejor te echan un poquito para atrás. Va, perfecto. Y para terminar rápidamente, El Terror, fíjate qué título, ¿no? El Terror. Tal cual, ¿no? Pues es una novela muy corta también, muy fácilmente conseguir en la Alianza Editorial de Libros de Bolsillo. Se la estoy echando hacia Canuto como si la gente la estuviera viendo por televisión. Es que la portada es como una dentadura postiza que se está comiendo una polilla. Una polilla o algo así. Pues la verdad que la portada que hacía con avaricia, ¿eh? Pues sí, fíjate que es raro porque Daniel Hilger, el que hacía muchas portadas para el libro de Grosso y Danza Editorial, hacía portadas muy buenas. El Terror es muy curiosa porque es la misma naturaleza, los animales que toman venganza sobre todos los abusos que está cometiendo el hombre, ¿no? Fíjate. Es quizá aquí el mal. Hablando de hace un montón de años de eso. Si llega a vivir ahora el Machen. No, pero fíjate que Machen es muy curioso porque aquí realmente el mal, siempre él habla de un mal ancestral escondido que está oculto. Aquí el mal realmente vive, pero vive en el mismo hombre, ¿no? Y es la naturaleza la que se revela ante los desmanes del hombre. Una novela que, ya digo, es de las menos conocidas de Machen, pero fíjate que de qué gran actualidad es este tema, ¿no? Y, bueno, me da rabia un escrito que me gusta, intentar recomendarlo porque tiene cosas que son de actualidad, cuando a mí lo que menos me interesa del mundo, tú lo sabes, Canuto, ¿qué es? La actualidad. De todas formas, nos quedamos con Arthur Machen. Muchísimas gracias, José Luis Forte. Gracias a vosotros. Ya saben, lean y escuchen la música que recomendamos aquí. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos con más cosas aquí a las 2 de la tarde a partir de las 5.